Creo que lo han hecho crecer, va a seguir creciendo. Es un chico que tiene muy buenas condiciones, una pegada con las dos piernas muy buena. Y bueno, tiene que trabajar, seguir trabajando y trabajar la mente para que siga estando con la ilusión bien fresca para cuando le toque integrar el plantel de primera división, ¿no? Que no va a pasar mucho tiempo. Colo y Esteban, les agradezco, estamos cerrando el programa, ya se vienen los amigos del tren, un placer como siempre saludarlos y estar aquí también las voces de Boca 2.0. Muy bien, un saludo grande. Abrazo grande, gracias. Esteban. Chau, chau, que estén bien. Mañana vamos a festejar, ojalá sea así, y si no es jueves, porque nos van a esperar en Bajo Tribuna, ahí en el Hipódromo de Palermo. Vamos a estar todos juntos. Hay un show de Pablo Bañares. El Facebook es de Bajo Tribuna y también por Twitter, @ Bajo Tribuna. Un lugar espectacular para que vayamos todos a festejar esta primera semana de programas aquí en Radio Cooperativa de las Voces de Boca 2.0. Lea, nuestro staff, nos despedimos porque ya se viene el tren para seguir hablando de la realidad de la Argentina. Y les voy a contar todos los que somos aquí en Las Voces de Boca, en conducción, obviamente, Tato Aguilera, columnistas Oscar Echechurre y Peto Kavachiev, que hoy cumple años, un saludo de nuevo, producción general Ricardo Cohen, producción ejecutiva Nico Pena, producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen, colaboradores Turco Alaluf y Martín Costa, y en el servicio de cámara Sergio Loguzzo. Mañana estaremos desde las 7 de la tarde con Las Voces de Boca 2.0, los amigos de A Todo Boca, con la transmisión desde San Juan de esta final entre Boca y Racing de la Copa Argentina. Un abrazo grande para todos. No se olviden que esto es fútbol, que hay cosas más importantes en la vida. Está todo bien. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0 @gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. La presidenta inaugura un centro educativo intercultural. Cristina Fernández de Kirchner encabezó la apertura del Instituto de Educación Bilingüe e Intercultural, la única institución de América Latina que dictará colegiaturas de gestión social indígena. La ceremonia se efectúa a través de una videoconferencia desde la Casa Rosada con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. La obra, que demandó una inversión de casi 18 millones de pesos, cuenta con capacidad para 900 alumnos y además cuenta con un albergue estudiantil. Ciudad de Buenos Aires, cuarto intermedio en la audiencia por el conflicto del subte. La reunión entre los trabajadores del subte y los empresarios de Metrovías pasó a cuarto intermedio y está previsto que se retome en instantes. El encuentro tuvo lugar debido a un recurso de amparo interpuesto por la legisladora porteña María José Lubertino. Los metrodelegados reclaman un aumento de sueldo del 28%, mientras que la empresa sostiene que no está en condiciones de otorgar ese porcentaje. Catamarca, entregaron casi 400 netbooks a alumnos de la Escuela Revolución de Mayo. Fue en el marco del programa Conectar Igualdad, impulsado por el Gobierno Nacional. Del acto de entrega participaron el vicegobernador Dalmacio Mera y la ministra de Educación catamarqueña María Julia Acosta. En su discurso, la titular de la cartera de Educación destacó que desde 2003 hay un modelo de país que encontró el binomio entre la educación y el motor productivo y la relación con la producción y la tecnología. Corrientes. Se acerca el segundo Congreso Nacional del Folclore. Se llevará a cabo del 22 al 25 de agosto y contará con la presentación de artistas como Osuna Rocha, Teresa Parodi y Antonio Tarragorros, entre otros. También habrá feria de artesanías y habrá conferencias sobre las diferentes temáticas del folclore. Además, este año el Congreso sumará al Festival de Invierno del Chamamé, que le dará continuidad de baile y música en las dos últimas noches. Servicio Telam para la radio. Cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. El tema del programa hoy es la inflación. La idea del tren tiene que ver con dar otro punto de vista de los que habitualmente los denominados gurúes de la City dan cotidianamente en distintos medios de comunicación. Pero no nos podemos escapar, aunque ayer le dedicamos buena parte del programa al tema del conflicto en el subterráneo de Buenos Aires. Trato en lo posible de no ponerme nervioso en estos contextos. A veces uno se sale de la vaina. Salvando las distancias, hoy me sentí como esa foto, ustedes la recordarán, de algún chino que se enfrentaba a un tanque en la plaza Tiananmen, justamente enfrentando el autoritarismo del gobierno chino. Bueno, yo estaba, salvando los millones de kilómetros de distancia, tratando de parar en la calle a un colectivo 71 que no paraba, y yo necesitaba llegar a la radio. La cuestión es que los nervios de muchísima gente en estos días vienen estallando, y con mucha razón. A veces a uno le da ganas de emitir algún tipo de insulto, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a hacer frente a estos micrófonos. A veces le pedimos mesura a integrantes del Poder Ejecutivo y no estamos nosotros para calentar la pava. Pero lamentablemente estas situaciones hacen sacar de las casillas a la persona más tranquila. Una parte importante de la población, muchos conductores, por ejemplo, radiales, que hoy coincidían al margen de la ideología, a favor o en contra del gobierno, derecha, izquierda, más o menos liberales, buena parte de dicha gente le apuntaba los cañones a Mauricio Macri. Fíjense, un conductor que tiene su llegada en distintos sectores de la población, como Chiche Helblum, bueno, confesó al aire que él votó a Mauricio Macri, pero en este contexto pensaba que Mauricio, como lo llama él, se tiene que hacer cargo, cueste lo que cueste, en el estado que esté, de los subterráneos. Y todas las encuestas que largaban las empresas periodísticas, que en general dan para un lado ideológico, cuando uno lee a veces el Clarín, La Nación o el Canal América, por citar algunos medios periodísticos, bueno, en general todas esas encuestas hoy daban contra Mauricio Macri, después contra el gobierno nacional y finalmente contra los metro delegados. Desde mi punto de vista, la responsabilidad mayor en este terreno tiene que ver con el jefe de gobierno, Mauricio Macri. También hay una bronca, estimo, de parte de la población con los metro delegados, que me parece que están llevando adelante una medida de fuerza con muchas razones, pero con una extensión. Van a ser 4 días donde me parece que no hay tantísimos antecedentes en la historia argentina que un medio de transporte esté parado durante 4 días. Y la calle, en algunos casos, ardía, y yo te hablo de bronca, y te da más bronca ver las grúas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un día donde todos sacaron el auto para poder transportarse, iban y venían llevando autos que supuestamente estarían mal estacionados. Y para seguir dándote bronca, cuando vos decís, ¿dónde está el Estado? Esto es histórico, esto viene desde hace décadas. Cuando vos decís, ¿dónde está la federal? ¿Dónde está la metropolitana? Aunque sea para guiar mínimamente el tránsito, ¿no están capacitados para dirigir el tránsito? ¿No están donde tienen que estar? Bueno, se suman una cantidad de factores que realmente pone nerviosos, como te digo, a más de uno. Y el conflicto en estas horas todavía sigue sin solucionarse. Y yo también te hablaba de los metrodelegados, porque también creo que desde mi punto de vista cabe algún tipo de crítica. En muchos casos, antes de este conflicto, a este sector de izquierda interesante que desde hace unos años viene teniendo mucho predicamento en los trabajadores del subte, al margen del sindicato oficial, a veces con el mismo usuario, con la misma persona que viaja en el subterráneo, que está por comprar una tarjetita o que está por cargar la sube, no tienen, en muchos casos, ¿cómo decirlo?, buena onda, una empatía con la gente. A veces ves tres ventanillas donde una sola está funcionando y las dos están cerradas, y ves una cola enorme de gente que está tratando de cargar la sube o sacar una tarjetita. O a veces le das un billete de 50 pesos y parece que en forma vengativa te devuelven todo el cambio con billetes de a dos. Y en una oportunidad también venía de una manifestación ahí en la cancha de Huracán, con cientos y cientos de personas que venían de dicho acto político, y los metrodelegados, en vez de tener cierta, como te digo, empatía, acercamiento con los manifestantes, estaban molestos porque algunos saltaban en el tren, hombres políticos de izquierda que se molestaban con personas con ideologías parecidas que venían de una manifestación. Así que me parece que también la población en esta historia les va a cargar una parte de la Romana, aunque ellos no tienen la responsabilidad principal, a los trabajadores del subterráneo. Ahora, yo me pregunto, cuando usted vaya o vayas a votar en el 2013 o en el 2015, ¿te vas a acordar de este día y decir, bueno, acá hubo ideologías, hubo forma de construir y mover la política, bueno, yo voy a sancionar, me voy a acordar de esto que pasó y voy a actuar en consecuencia? Digo, una idea para seguir pensando esta historia complicada, donde espero que mañana la dirigencia política, los trabajadores, la empresa tengan apenas un dedo de frente para que 900.000 personas puedan empezar a vivir y viajar, aunque sea más normalmente, entre comillas. Creo que, y estoy casi seguro, que jamás en la historia de los subtes de Buenos Aires hubo 4 días de interrupción del servicio. Afortunadamente, el tiempo ha ayudado. ¿Te imaginas un día con lluvia torrencial, con la imposibilidad de conseguir un taxi, con los colectivos repletos, lo que sería la ciudad de Buenos Aires? Hoy estaba anunciado lluvias fuertes, pero afortunadamente hasta ahora no se han dado. Se vuelven a reunir los metros delegados a las 20:30. Vos hacías referencia a que cierta contradicción entre postulados, o que uno piensa que deben tener un hombre de izquierda, con relación fundamentalmente con la atención al público, que es el ciudadano. Justamente todo lo que se realiza es en función de ese señor, del cual el metro delegado también es usuario, que es el ciudadano al cual el Estado ha delegado en una empresa privada la prestación del servicio. Y no solamente hay una situación litigiosa que a medida que se prolonga una situación litigiosa entre el gobierno de la nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que a medida que se prolonga el conflicto, el usuario del servicio público ya empieza a diluir de quién es la responsabilidad, y lo que empieza a superponerse es, bueno, dejen de pelearse. No me interesa ahora quién es el que tiene razón. Lo que quiero es que el servicio sea prestado. De manera que con el mínimo de sensibilidad, con el mínimo de sentido común, deberían llegar, por lo menos a levantar provisoriamente este paro. Sería una muy buena jugada de los metros delegados diciendo, bueno, nosotros ya hemos puesto todas las cartas sobre la mesa. No queremos seguir perjudicando más. Ha sido involuntario, indudablemente. Estamos defendiendo nuestro derecho, y cuando defendemos nuestro derecho, tiene un costo en la prestación del servicio. Lo levantamos. Lo vamos a levantar y damos un plazo X de tiempo para que solucionen este problema entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, la empresa Metrovías, y esto implicaría no la idea de que se está, no, que muchas veces hay sectores de izquierda que hacen de cada conflicto gremial una especie de prólogo a la revolución. Como no hay tal prólogo a la revolución, solamente existe una defensa que apoyamos de los derechos sindicales, pero que hay un punto en que si se va mucho más allá en la defensa de los derechos a costa de los derechos de otros, empiezan a ser cuestionados los legítimos derechos de ir al paro, precisamente. Te agrego una idea. Yo, si fuera, no sé, a ver si aporta algo, dirigente sindical de los trabajadores del subterráneo, diría, bueno, levantamos el paro miércoles, jueves, y el viernes, ponele a determinada hora, que siga funcionando el servicio. A las 9 están todos los actores en una mesa con la televisión pública, con Canal 13, con las radios, con todos los medios ahí. Que la población vea ese diálogo entre los funcionarios, los trabajadores y la empresa, y que de alguna manera se transparente y la población pueda ver en forma cristalina de qué se trata el problema, qué es lo que se está jugando, quién la tiene más larga, si Cristina va a derrotar a Mauricio Macri, si Mauricio Macri está esperando ser candidato en el 2015, que me parece que, como está manejando la cosa en este contexto, no le va a ir muy bien, porque, insisto, me parece que en toda esta historia, y antes te mencionaba a Chiche Helblum y a Rial, que suelen tener buena onda, entre comillas, con Mauricio Macri, por citar algunos comunicadores emblemáticos de determinada ideología, hasta ellos le han bajado el pulgar, hasta los medios dominantes en algunos casos. Los más importantes ya no pueden esconder que en este terreno Mauricio Macri no está jugando como correspondería, ¿no? Llama la atención que si Mauricio Macri no tiene nada que ver con el subte de la Ciudad de Buenos Aires, de alguna forma él no se ha hecho cargo, según la versión que da Macri. Claro que eso entra en contradicción con que él, por motus propio, autorizó y convalidó el aumento del 100%, o de más del 100%, de la tarifa del subte. Producido esta situación de conflicto, ha puesto colectivos escolares para tratar de paliar parcialmente esta situación. Por supuesto que yo no voy a criticar esa medida, critico de que no tome los subterráneos, que esta es una medida, un paliativo muy menor por no haber tomado los subterráneos y tratar de solucionar el conflicto. Pero creo que es una medida positiva, por lo menos facilitar, ellos hablan de 100.000 personas que usaron ayer los micros escolares. Pero si no tiene nada que ver, ¿por qué puso los micros escolares? ¿No? Aumentó la tarifa, pone los micros ante un conflicto que no le atañe, según él. Cuando hay un problema en los hospitales que están bajo la órbita del gobierno nacional, él no hace una especie de

Tenemos oyentes de 70, 80, no, 90 años, 100, sí, algunas veces nos llamaron. Hay mucha gente de edad avanzada que también escucha el tren. A propósito no es edad avanzada, es juventud acumulada. A propósito de la juventud acumulada, en una oportunidad un ejecutivo de un medio periodístico, ¿sabes lo que me decía? A ver. Decile a tu producción que no pasen mensajes de oyentes grandes, viejos, porque después las agencias de publicidad no pautan en esos programas, porque si lo escuchan tantos viejos, los viejos no consumen zapatillas, jogging, cigarrillos y tantas otras cosas. Pero bueno, no es el caso del tren, ¿eh? No le damos pelota a esos ejecutivos. Fíjate, apenas una acotación, ya que mencionaste eso, Gerardo. ¿Viste cómo el código penal está absolutamente desbalanceado? Entre otros, dado a los parches de la reforma Brumberg, dijimos el ejemplo que el asaltante del Banco Río tiene una condena de 20 años y Eduardo Vázquez, que quemó a su mujer y la mató, tiene una condena de 18 años. Es decir, la propiedad, el delito contra la propiedad es más grave que el delito contra la vida de las personas. Vale más la plata que la gente. Claro. Al mismo tiempo, fíjate, y lo tomo del discurso presidencial, lo desbalanceado que está el tema de los ingresos en la sociedad. La presidenta hizo referencia varias veces a que hay una desigualdad muy grande dentro de las remuneraciones del sector asalariado. Pero fíjate, la presidenta dijo, los presos que trabajan en las cárceles se les paga, y se les paga el salario mínimo, lo cual no merece nada más que un aplauso, efectivamente, que se le pague. Pero este aquí, que el salario mínimo supera, por unos cuantos cientos de pesos, a las jubilaciones mínimas. Y entonces, esto es más o menos, en otro terreno, a los desfasajes del Código Penal. Está bien que le paguen a la persona que trabaja en la cárcel. Ahora, alguien que trabajó 35 años, que tiene, o 30 o 35 años, que tiene 65 años, gana menos que alguien que trabaja en la cárcel. Sí, indudablemente es una desigualdad notoria. Suena irritante, ¿no? Pero bueno, se estima que Cristina Fernández va a tomar la decisión en el año 2013 de pagar el 82% móvil a los jubilados, ¿no? Por un tema de costo político, por un tema de necesidad de los jubilados, porque 2013 es un año electoral. Yo hablaba de la gente de 70, 80, 90, 100, pero te cuento por qué después de los mensajes. Señores del tren, en la época de los que vivimos, en la época de Perón, este conflicto hubiera durado 24 horas. A las 48 horas, los señores delegados, o metro delegados, como les llaman ahora, estarían trabajando bajo el ejército y les hubieran cortado el pelo a todos. Y la señora Eva Perón se hubiera encargado de que nunca más fueran delegados. Habla Aníbal de Boedo. Gerardo y Hugo, respecto a este conflicto, ¿sabéis qué pasa? Tiene que cumplir Macri. Está acostumbrado a Macri ser a no respetar nada, hacer lo que él se le da la gana. Él no respeta a nadie, ni un contrato firmado, nada. Por lo tanto, tienen que hacer cumplir a él. Tiene que cumplir, sí o sí. Y los que le han votado tienen que exigir a que cumpla. Bueno, era la ciudad de Florida. Mire, muchachos, yo creo que lo que habría que hacer acá es los usuarios, cuando se reanude el servicio, no pagar el pasaje por el tiempo que estuvo paralizado. Eso habría que hacer, porque si no, siempre pasa lo mismo. Los perjudicados, ¿quiénes somos? Nosotros los que laburamos todos los días. Gracias. Sí, buenas noches, muchachos del tren. Soy Alicia de Lugano. A mí me intriga tanto saber por qué es tan lenta la justicia con Macri. ¿Qué pasa con el proceso? Está procesado, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo no se mueve toda esa causa, los derrumbes, la gente que murió? ¿Qué es lo que pasa con él, que parece un intocable? Sí, Alicia de Lugano, continúo. La gente que con razón está tan mal por el subte, ¿por qué no se manifiestan delante de la legislatura y le exigen, o por lo menos protestan delante de la legislatura? Yo en este momento no viajo, ya estoy jubilada, pero me hierve la sangre. Creo que si estuviera trabajando iría a hacerlo. van a protestar jamás delante de la legislatura. Sí, buenas noches, me subo al tren. Esta ciudad de Buenos Aires, esta hermosísima ciudad de Buenos Aires, que votaron con el 60% al director del Planeta de los Simios, ¿se piensan que va a votar diferente? No, por supuesto que no va a votar diferente, porque piensa que son el ombligo de la República Argentina. Un besito, Ángela. Habla Fernando de Palermo. Los trojos yo creo que son necesarios para momentos como el 20 de diciembre del 2001, que estaban ahí en la plaza, fueron muy importantes. Pero siempre después, en democracia, los trojos argentinos quedan muy descolocados, porque se creen tan iluminados y terminan asociándose a la sociedad rural. Así que no sé a estos muchachos qué le pasa, ¿viste? Un país tampoco puede funcionar, 4 días sin subte, viejo, no puede funcionar. Que se dejen de joder. Y Macri ya sabemos lo que es, un sinvergüenza. Sí, hola, buenas noches. No, señor Pressman, no estoy para nada de acuerdo con su argumento respecto de lo que ganan los presos con respecto a los jubilados. Es absolutamente discriminatorio. Mucho más sabio para ser la postura de Luis de Lida hoy a la mañana. Los presos tienen absoluto derecho a cobrar lo que cobra cualquiera. Si están 8, 9, 10 horas trabajando como cualquiera, el estar preso no los inhibe de ese derecho básico. ¿Qué tiene que ver? Francamente no lo entiendo. Saludos, Carlos de Caballito. Chao. Carlos, me parece que usted lo escuchó mal. A Hugo, justamente Hugo reivindicaba que cobren un sueldo. Había cierto cortocircuito en relación a lo que cobran de mínima los jubilados, que en este caso es un ingreso menor, 1.900 pesos contra 2.300 de los presos. En ningún momento se criticó que los presos cobren un salario por un trabajo. Me parece que un hecho de justicia. Hemos dicho que el 82% es complicado en función de la relación de activos y pasivos, pero tal vez la posibilidad que por lo menos el salario mínimo esté la jubilación básica daría la impresión de que podría ser un paso hacia una situación menos inequitativa. Acá un oyente nos manda un correo de texto, bueno, es Julia, que hace referencia a que Hellbrunn afirmó que la ciudad fácilmente puede conseguir fondos mediante préstamos o simplemente levantando un teléfono. Dice, no sé, yo no lo escucho generalmente a Chiche Hellbrunn. Los viejos compran para los hijos y nietos, además ya no ahorran. Los anunciantes a veces se equivocan. Eso es en función de ese comentario que hiciste, Gerardo. Señor Gerardo, creo que le voy a dar la razón al señor Fito Páez, César de Berazategui. Bueno, se hará referencia a aquellas expresiones que indudablemente que fueron desafortunadas. Que yo me abstuve, ¿no? Sí, de insultar acá frente al micrófono, aunque hoy creo que me subió un poquito la presión en este contexto. Liliana González nos manda un tuit que dice: con Macri no valen concesiones, no entiende, saca provecho y no resuelve ineptitud, marca la gestión, grúas sin justificación. Fabián de 9 de abril dice: amigos, a Mauri le chupa un huevo gestionar políticas que puedan favorecer a sectores bajos o que no le reditúen votos. Bueno, muchísimas gracias por todos los mensajes. El tren necesita por lo menos dos horas para pasar mensajes y que nosotros podamos compartir también con ustedes los contenidos que teníamos pensado. Bueno, pero después de la pausa, sí. Le pedimos disculpas para aquellos que no podemos, obviamente, por una cuestión de tiempo, no podemos leer o no podemos pasar. El tema de la inflación, dale. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. el mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina. 770. La máquina está en marcha. El tren. Hablamos y vamos a hablar de la inflación, y hablaba también de la gente grande que nos puede estar escuchando de 80, 90, 100 años, porque me iba a referir que en el año 1921, 1922, en la Argentina, el costo de vida, los precios internos por la crisis internacional y nacional cayeron el 30%. Y en 1929, de la mano de la Gran Depresión, bueno, la deflación, es decir, la rebaja de los precios, hacía estragos y transformaba la recesión en una depresión total en estas tierras. En 1931 el costo de vida cayó el 13,9. En 1932 el 10,3 y en 1933 el 11,3. En esa década terrible, la desocupación había trepado al más del 28% de la fuerza laboral. Así que la cuestión, como ustedes verán, hay que tratar de poner otros anteojos para pensar este tema de la inflación. Porque, bueno, íbamos a festejar, si hubiéramos vivido en la década del 20, del 30, que el costo de vida bajaba. Evidentemente no, porque generaba una situación tan depresiva que iba contra la mayoría de la población en términos económicos. Apenas una acotación, sí. Gerardo, estás refiriéndote a la gran crisis del año 29, sí, de la cual la mayor parte de los oyentes, por más juventud acumulada que sí tienen, habrá pocos escuchando, nacidos sí en la década del 20, pero seguramente tendremos muchos que vivieron entre 1998 y el 2001, donde también hubo una deflación, y si los argentinos, después de muchos años, tienen cierta habilidad para tratar de que la inflación le afecte lo menos posible, con la deflación son muy pocos los periodos históricos en donde hubo que padecerla. La gente no se acuerda de esa historia, entre que no nació y que fue tan pocas veces en la historia argentina. De lo que sí se acuerda es de la hiperinflación. Sí, sí, pero debo decirte que yo la vivía en determinadas circunstancias, sí, del 98 al 2001 o sobre todo 98, 99 y 2000, y la situación de la deflación es mucho más desesperante que la inflación. ¿Por qué? Porque te retrae inmediatamente la demanda. Si vos mañana vas a comprar más barato que hoy, te vas a retraer en la compra. No compras nunca, no, te pasas esperando a ver cuánto va a bajar. En cambio, la inflación es reactivante de la demanda hasta determinado nivel, porque si compras hoy, vas a comprar más barato que la semana que viene o el mes que viene. Claro, lo que pasa es que en 1989 llegamos a tener 3.000% de inflación, y en el 1990 más del 2.000. Bueno, son cifras que uno no las puede de ninguna manera pensar ni asumir. Pero yo creo que la buena parte de nuestra población ha quedado totalmente marcada por el aumento de los precios, el costo del supermercado. Un economista que hemos entrevistado en varias oportunidades y que nos merece el mayor de los respetos intelectuales es Alejandro Rothman. Y él decía que la inflación, obviamente que existe, a un nivel que para lo que es la Argentina histórica, dice, es moderada. Hace 2 años y medio, 3, que tiene el mismo valor. Eso no impidió que el 2010 y el 2011 fueran años de gran crecimiento económico. Y fíjate lo que dice Mario Rapaport, que es otro economista, investigador superior del CONICET, que los mejores momentos de la historia económica y social del país desde el año 1946 fueron épocas en que había inflación. No hubo conflicto entre inflación y crecimiento económico. Incremento del salario real, pleno empleo, mejor distribución del ingreso, desaparición de la pobreza. Si tomamos el postulado de que sin inflación todo va a ir mejor, tenemos el ejemplo de los años 90. No tuvimos inflación. ¿Y cómo nos fue? Si uno no quiere que haya inflación por otras razones, dice Rothman, lo admito, lo podemos discutir. Bueno, obviamente que hay que discutir y es un tema que preocupa a buena parte de la población. Fíjate la gente, por ejemplo, que cobra la asignación universal por hijo. Y ahí el encuestador y sociólogo peronista Artemio López dice que los 270 pesos actualizados en septiembre de 2011, hoy ya solo representan 200 pesos. Y en octubre, antes de ser actualizado su monto, equivaldrían a 190 pesos. Entonces, esto significa que hoy la asignación universal por hijo transfiere 9 pesos diarios por beneficiario. 9 pesos diario por beneficiario. ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Sabes cuánto vale un sándwich de milanesa, tomate y lechuga en la estación de retiro? 12 pesos. No te alcanza ni para comprar un sándwich de milanesa en retiro. Por eso digo que hoy el tema de la inflación, el gobierno lo tiene que atender. No se tiene que correr, desatenderlo, decir como que no existiera. Obviamente que no es un tema sencillo, pero en el actual contexto le está, creo yo, jugando en contra del gobierno, además sumado a los problemas que hay con el INDEC. Vos sabés que ahora vamos a tener el INDEC de Moyano, tenemos el INDEC del Congreso, más las consultoras de los gurúes económicos, tenemos el INDEC, Barrios de Pie, con el investigador Rudnick tiene sus mediciones. Bueno, hay mediciones por todos lados y no terminamos de saber exactamente cuál es la correcta. Pero vayamos, y ya te dejo, Hugo, a un tema central en relación a quién genera la inflación, que obviamente no es el gobierno. Con solo ver una publicidad en cualquier diario o en la televisión de un supermercado o hipermercado importante, vos te das cuenta por dónde viene la mano de la inflación. ¿Cómo haces para justificar ese aviso que dice comprá un producto y el segundo lo pagás 70% menos? ¿Cuánto están ganando esas cadenas de hipermercados para que te hagan una rebaja del 70%? Bueno, en los formadores de precios y en una política donde se los pueda regular, me parece que está, entre otros, el quid del asunto. No es sencillo, pero es una tarea que el gobierno tiene que acometer en forma lo más rápida posible. En el tema de inflación debemos tomar en cuenta dos elementos que el gobierno no ha desarticulado y que incluso ha incrementado, que es la enorme dependencia de la estructura industrial argentina de los insumos importados y a su vez, que se da además en la tenencia de las principales empresas que son extranjeras, y en segundo lugar el carácter oligopólico de las ramas fundamentales fijadoras de precios en la economía argentina. A su vez, el tema del mercado paralelo, que cuando estuvieron acá Leiva y Aronkin, hicieron un razonamiento que es importante a los efectos de ver qué es lo que pasa en una economía que depende tanto de insumos importados. Según Leiva, él afirmaba que sí, las pymes estaban calculando sus negocios en base al dólar de 6 pesos y pico. Exacto, ¿no? Eso es lo que decía Leiva, efectivamente. Entonces, el mercado marginal es un mercado chico. Representa el 2 o 3%, representaba en otros momentos, ahora no sé, el 2 o 3% de el mercado oficial de cambios. pero el efecto de un mercado paralelo muy alejado del precio del dólar oficial condiciona el costo de muchos productos. Tengan en cuenta lo siguiente, por ejemplo, en un rubro que ha sido fundamental en materia de demanda y de reactivación económica como el automotriz, en la década del 70, en la Argentina se producía el 70% de las piezas que integran un automóvil. Hoy la relación, y se importaba el 30, hoy la relación está invertida. Se produce en el país el 30 y se importa el 70. Con lo cual, buena parte de la industria automotriz es más una armaduría de autos que una fábrica de autos. Esto es una situación producto del desmantelamiento de los 90. Ahora bien, aquí una nota de que me pareció muy interesante, aparecido en la revista Tesis 11. Carlos Mendoza es un ingeniero especializado en temas de economía política, es escritor y miembro del Consejo Editorial de Tesis 11, dice: dado que el problema inflacionario y su relación con el tipo de cambio ha llegado ya a un nivel tal que afecta seriamente el funcionamiento económico, compromete el modelo iniciado en el 2003 y afecta en consecuencia de manera creciente y potencialmente grave el interés popular, bueno, desarrolla este artículo que dice: inflación, tomar el toro por las astas. Me parece que es un debate que se debe el gobierno y se proponía con Leiva y Aronskin, bueno, abrir el juego a otros sectores para que también discutan los sindicatos, las universidades. Me parece que hay que sumar fuerzas y miradas para enfrentar una situación que obviamente es un capítulo pendiente de todas las democracias del 83 a esta parte, en el sentido de que a la mayoría de los gobiernos les costó domesticar a los mercados, a los oligopolios. Acuérdense que finalmente el doctor Alfonsín fue expulsado del gobierno por los capitales de la industria y por un golpe de mercado. ¿Se acuerdan cuando Mazorín quiso hacer una jugada regulatoria con los pollos? Bueno, lo terminaron desbancando totalmente. El gobierno ha tratado de regular el tipo de cambio, devaluando muy por debajo de la tasa de inflación para evitar que un mayor ritmo devaluatorio impulse aún más la inflación. El resultado ha sido un progresivo atraso cambiario. Independientemente del debate sobre cuán atrasado estaría el tipo de cambio, es evidente que no podríamos continuar indefinidamente devaluando a menos de la mitad de la tasa inflacionaria sin que esto genere pérdida gradual de la competitividad de nuestra economía, afectando particularmente a sectores como el industrial y el de turismo, y en general afectando negativamente todo el funcionamiento económico. Por otro lado, simplemente devaluar no haría más que acelerar la inflación. Este problema no se resuelve devaluando, sino en primer lugar deteniendo la inflación. Y entonces, ¿qué propone, por ejemplo, Carlos Mendoza? No estando en la agenda del gobierno, ni en las posibilidades reales actuales, cambiar generalizadamente el régimen de propiedad monopolista, se refiere al carácter que hacía referencia hace un rato sobre la oligopolización de las ramas fundamentales de la economía, y si además desde los sectores populares no aceptamos que el problema se resuelva mediante el enfriamiento de la economía, voluntario o forzado por la realidad, un camino eventual sería impulsar desde las organizaciones populares la realización de un acuerdo económico-social, principalmente de precios, salarios y tipo de cambio, entre el Estado, los sindicatos y las cámaras empresarias. El comportamiento individual de cada empresa, aumentando los precios permanentemente para conseguir ganancias extraordinarias, es producto de las condiciones económicas concretas que se lo permiten y no puede contrarrestarse requiriéndole a los empresarios que actúen individualmente con responsabilidad social. Solo acordando con las cámaras empresarias y garantizando el cumplimiento mediante la participación popular, sobre todo de los trabajadores, puede aspirarse a obtener resultados globales positivos. Debate abierto, y obviamente que nosotros nos corremos de los denominados gurúes de la City, que desde hace años vienen anunciando que esto se va al bombo, que se viene el desmadre. Hay muchas posibilidades de profundizar, creo yo, el modelo político económico. Y fíjate,

su jubilación mínima está por debajo del salario mínimo. Eso es todo, Patricio. La idea de que... voy a decir esto para que lo entiendas por última vez, Patricio. La mayor muestra de amor a alguien es quererlo con los defectos incluidos. ¿Me entendés? Lo querés con los defectos incluidos, no diciendo que no tiene defectos. El otro día lo dije en la radio de Marcos Paz. Yo quiero a mi mujer con sus defectos, no omitiendo o ignorando sus defectos. Y cuando uno apoya al gobierno, no significa que tiene que agarrar a libro cerrado y decir, sí, eso lo hacen los alcahuetes y aduladores. No digo que vos seas un alcahuete o un adulador. Digo que la actitud de decir sí porque lo dice el gobierno es de alcahuetes y aduladores. Vamos a más mensajes, dale. Hablo otra vez, Gerardo. La inflación, la gente, nosotros tenemos que controlar. No debemos pagar todo lo que nos piden en los supermercados. Hay mucho para elegir. Lo que está caro no hay que comprar. Nosotros tenemos que controlar. Estuve escuchando en un programa y es lo que dijo. Nosotros, la gente, tenemos que controlar. Además, hay mucha plata. Si la gente compra, que aumenta. Sí, buenas noches. Me subo al tren. El toro por las astas tomar con la inflación, ¿qué? ¿La devaluación? ¿Y quién salen perjudicados? Los trabajadores. Pero por favor, muchachos, salen beneficiados las grandes empresas, los grandes pools. Pero por favor, un besito, Ángela. Ángela, yo les pido por favor a los oyentes que tengan, antes de la desesperación por llamar por teléfono, porque en última instancia nos alegramos de la participación de los oyentes y queremos la participación. Pero antes de la participación, queremos que escuchen. El autor que estaba haciendo referencia se oponía a la devaluación. No decía que había que devaluar. Decía que había que concertar a los efectos, sí, de hacer devaluaciones parciales, como hace el gobierno, tal vez con más intensidad, para establecer una confluencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Es todo lo que decía el autor. ¿De dónde saca usted de que estamos proponiendo una devaluación masiva? Les pido, Ángela, que escuchen. Además, hay un viejo proverbio. La naturaleza nos ha dado dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que se habla. Bueno, a mí ya me había subido la presión antes de mirar la radio con el tema del subte, del colectivo ahí que me puse en medio de la calle. Ahora vos te calentás con los oyentes, pero bueno. Pero ¿sabés lo que pasa? Me parece bárbaro que critiquen nuestras posiciones y todo eso. Nos va a cortar pero que critiquen sobre lo que decimos, no sobre lo que se imaginan que decimos. El jueves nos reencontramos porque mañana juega Boca, ¿eh? Un saludo a todos los oyentes. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Este gobierno se caracteriza por el reconocimiento de las minorías, lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al inaugurar el Instituto de Educación Bilingüe e Intercultural en Pampa del Indio, provincia de Chaco. Se trata de la única institución de América Latina que dictará colegiaturas de gestión social indígena. La ceremonia se efectuó a través de una videoconferencia desde la Casa Rosada con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. La verdad que un acto de justicia muy importante para comunidades históricamente postergadas, el pueblo Qom, bueno, que van a ser bilingües porque obviamente va a ser en los dos idiomas y están preparando también docentes y enfermeros, una cosa muy linda que nos llena de orgullo. Muchas veces vemos las inequidades y las injusticias con las minorías en general. Yo creo que una de las cosas que más ha caracterizado a este espacio político, a nuestro gobierno, ha sido precisamente el reconocimiento de los derechos de las minorías. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.